Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. ¿Cómo están? Un placer saludarlos, saludarlas a esta nueva versión del programa Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa dedicado al arte de contar, de escuchar, de imaginar, de recordar, de escribir historias, cuentos, sucedidos, anécdotas. Un programa producido por Imaginario Producciones y grabado y editado en los estudios de Radio Cámara. En este nuestro tercer año ya de programa, sí, tercer año ya de este programa, que ha tenido una evolución, un cambio, que ha ido contando muchas historias que vienen desde muchos lugares también, porque Valparaíso, como buen puerto, es lugar donde atracan, donde llegan, donde tienen como destino la historia de todo el mundo. Ahora, al mediodía de los sábados, para que disfrute los cuentos ahí en casita y en familia. El programa de hoy con mucho que contar. Yo no sé si usted ya lo sabe, porque ya se está contando, ya estamos en las pantallas gigantes de aquí, de la Avenida Argentina y de Avenida España, gracias al apoyo de la ilustre Municipalidad de Valparaíso. Ya estamos en afiches, ya estamos en cuñas radiales, gracias a la radio, que nos están apoyando. Y les voy a ir contando, no sé si ya lo sabe, pero yo se lo voy a contar. Estamos a 2 semanas de la inauguración de la Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil de Valparaíso. La primera experiencia de este tipo, exactamente, una feria del libro con más de 24, ya van creo, editoriales, de la industria editorial y de editoriales independientes, que tienen entre sus publicaciones trabajo y obras orientadas a niños y jóvenes. Este no es cualquier feria del libro, les voy a decir por qué. Porque es un nuevo concepto, no solo un nuevo concepto de feria del libro en la región, que realmente ferias del libro no hay hace mucho tiempo, sino que también un nuevo concepto de feria del libro a nivel nacional. Es una ludoferia. ¿Qué quiere decir que sea una ludoferia? Es que nosotros somos de las que creemos que la letra con amor y con placer entra. Es una feria del libro en que nos vamos a acercar también a lo lúdico, a lo que es el juego, el placer de la lectura, el placer de la emoción que se siente cuando se lee un libro, cuando se escucha una historia, cuando se dibuja una historia, porque formas de contar historias hay muchas. Y así lo vimos también en el lanzamiento. Les cuento, muchos de ustedes seguramente fueron, pero para los que no saben, porque a lo mejor muchos de ustedes sí lo saben, porque se presentaron, fueron parte de esta iniciativa, hace muy poquito, el 21 de marzo, lanzamos esta Ludoferia. Hicimos una actividad, una ceremonia de lanzamiento en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso, que es donde va a realizarse toda la Ludoferia durante 10 días. Fue una ceremonia sencilla, bella, evocadora, y ¿saben qué? Tuvimos como invitado a un tremendo artista. Un hombre realmente increíble, un contador de historias, payador, folclorista, poeta popular, Pedro Yáñez. Y en esa ocasión hubo un tema en particular muy conmovedor. Cantó acompañado de todo el público que había desde guaguitas hasta adultos mayores, gente de toda la edad y proveniente de un montón de partes. A mí me conmovió mucho que llegara, por ejemplo, profesores del Melón, profesores de Quillota, de Santiago, vinieron colegas narradoras, cuenteras y profesoras. Vino gente de Calera, de Viña y, por supuesto, de Valparaíso. Y en esa actividad, Pedro Yáñez nos deleitó con un tema, una polca preciosa, que nos cuenta la historia de una carta, o más bien, de alguien que no sabía leer y de alguien que no sabía escribir. El que no sabía escribir le escribió una carta al que no sabía leer. Vamos entonces a escuchar esta polca. Son llegó una carta en un sobre blanco. Me llegó una carta en un sobre blanco. Debe ser mi primo que vive en el campo. Debe ser mi primo que vive en el campo. ¡Fuerte! Esta carta, ¿cómo lo sabré? ¿Qué dirá esta carta? ¿Cómo lo sabré? Yo tengo 5 años y no sé leer. Yo tengo 5 años y no sé leer. Es más chico, no sabe escribir. Mi primo es más chico, no sabe escribir. Este sobrecito ya lo voy a abrir. Este sobrecito ya lo voy a abrir. Casita con puerta y ventana, viene una casita con puerta y ventana, y un manzano grande lleno de manzanas, y un manzano grande lleno de manzanas. Laguna, 5 patos nadan. En una laguna, 5 patos nadan. Los mira el caballo, el chancho y la vaca. Los mira el caballo, el chancho y la vaca. Cordillera donde sale el sol, una cordillera donde sale el sol, muy bien dibujada de lindo color, muy bien dibujada de lindo color. A buscar lápiz y papel, me voy a buscar lápiz y papel, con otro dibujo le contestaré, con otro dibujo le contestaré. Escuchábamos a este gran folclorista, payador, poeta popular y contador de historia, Pedro Yáñez. Uno, y escúchelo bien, uno de nuestros invitados a la Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil de Valparaíso. Una iniciativa que iba a ser realizada entre el 19 y el 28 de abril y que cuenta con el financiamiento de Fondos Cultura 2013, un fondo del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Esta Ludoferia y esta iniciativa va a ser como la madre, como la matrix de otra iniciativa, a pesar de que esta es la primera Ludoferia, va a tener en su interior, en su marco, iniciativas que ya tienen más tiempo. Me refiero a que vamos a realizar la tercera versión del Encuentro Internacional de Contadores de Historias, que antes se llamaba Encuentro de Cuenteros, Escritores, Ilustradores y Otros Seres Mitológicos. Ahora es el Encuentro Internacional de Contadores de Historias, Valparaíso es un cuento, y vamos a tener también la tercera versión del seminario Oralidad, Imagen y Narrativas, que este año tiene como bajada Sentidos y señaléticas. Y bueno, antes de seguir contando, los invito a escuchar un cuento. Del Diccionario Imaginario de los Sentidos. Entretenerse. Estar sostenido por sí mismo. Hace mucho, mucho tiempo, en el reino de Correveidile, la primavera se quedó en su casa y no salió porque no tuvo ganas, porque no se le antojó. Se acostó en su hamaca de lluvia, cerró los ojos y se durmió. Y ese año, en el reino de Correveidile, la primavera no llegó. Pasó el verano, vino el otoño, luego el invierno y otra vez el verano, pero la primavera no. Esto trajo grandes problemas en el reino, porque las flores no se abrieron y las abejas no tuvieron néctar para hacer la miel. Y sin miel, no pudieron fabricarse los panqueques con miel, que eran el plato favorito del rey. Y el rey, furioso, ordenó que se presente la primavera. ¡Quiero mis panqueques con miel! ¡Quiero mis panqueques con miel! ¡Quiero mis panqueques con miel! Pero la primavera no se presentó. Y nadie sabía dónde podía estar. Entonces, ¿qué hizo el rey? Llamó a los soldados. ¡Soldados! ¡Vayan a buscar a la primavera por toda la tierra! Y allá fueron los soldados por desiertos, llanos, montañas, valles y sierras buscando a la primavera, pero la primavera no estaba. Y volvieron con las manos vacías. ¡Inútiles! ¡Que les corten la cabeza! ¡No! ¡Que les laven la cabeza! Porque el rey era gruñón, pero no era malo. Y los soldados fueron castigados. Pobrecito el peluquero del rey. Tuvo que gastarse kilos y kilos de jabón para lavarle la cabeza a todititos los soldados. Y el rey pensó: si no está sobre la tierra, debe estar debajo de la tierra. ¿Y entonces qué hizo? Llamó a los topos. ¡Topos! ¡Vayan a buscar a la primavera por debajo de la tierra! Y allá fueron los topos, hicieron túneles por debajo de la tierra por todas partes, llegaron hasta el magma ígneo de la tierra buscando, pero la primavera no estaba. Y regresaron con las patas vacías. ¡Inútiles! ¡Que les laven la cabeza! Pobrecito el peluquero del rey. Tuvo que lavarle las cabezas, pero descubrió que no sabía dónde terminaban las cabezas porque los topos estaban todos cubiertos de pelo. Así es que tuvo que bañarlos. Se gastó toneladas de jabón para bañar a todos los topos del reino. Entonces el rey pensó: si no está sobre la tierra ni debajo de la tierra, debe estar en el agua. ¿Y qué hizo? Llamó a los peces. ¡Peces! ¡Vayan a buscar a la primavera por todas las aguas! Y allá fueron los peces y buscaron por los océanos, por los mares, por los ríos, las lagunas, los lagos, los arroyitos y hasta en los charquitos. Pero la primavera no estaba. Y volvieron con las aletas vacías. ¡Inútiles! ¡Que les laven la cara! ¡No! ¡Que les sequen la cabeza! ¡Pobrecito el peluquero del rey! Se tuvo que gastar metros y kilómetros de toallas para poder secarles la cabeza a todos los peces del reino. Y así estaban las cosas en Correveidile, sin primavera, sin flores, sin néctar, sin miel, sin panqueques en la mesa. Eso sí, muy limpitas las cabezas. ¿Y bien? ¿Dónde queda por buscar? Por el aire, majestad, dijeron las golondrinas. ¡Claro! ¿Cómo no me di cuenta antes? ¡Qué inútil que soy! ¡Que me laven la cabeza! Y después de hacerse lavar la cabeza porque era un rey justo, ordenó a las golondrinas que partieran inmediatamente a buscar a la primavera. Las golondrinas, que desde el aire todo lo veían, muy pronto la encontraron durmiendo en su hamaca de lluvia. La despertaron y le contaron los problemas que su ausencia había causado, pero la primavera... No me importa, este año no voy. Es que si no viene, el rey nos hará lavar la cabeza. Que les laven la cabeza. Igual no voy. ¿Y por qué? Porque me duele la cabeza. Y porque tengo sueño. Y tengo fiaca. Y estoy despeinada. Y se me partió una uña. Y se me corrió la media. Y porque estoy gorda. Y tengo turno en el dentista. Y estoy cansada. Y se me terminó el dulce de leche. Y no tengo que ponerme. ¿Y por qué voy otro día? Y se acabó. Las golondrinas, al ver que era un capricho de la primavera, idearon un plan y empezaron a cuchichear. ¿Han visto qué vieja y gastada está la hamaca de lluvia de la primavera? ¡Ni lo nombres! ¿Te enteraste que el otoño se ha hecho una carroza de hojas rojas y doradas espectacular? ¿Y no supieron que el invierno se ha mandado a hacer una carroza toda labrada de hielo? ¿Y se enteraron que el verano ha mandado a traer una carroza desde el trópico toda llena de flores maravillosas? La primavera las escuchó y, coqueta como era, no quiso quedarse atrás. ¡Ay, claro! Yo también quiero una carroza nueva, pero tiene que ser la más linda, maravillosa y despampanante de todas. Nosotras seremos tu carroza, una carroza voladora toda de golondrinas. Y en todas partes, cuando te vean llegar, se morirán de envidia y no podrán dejar de suspirar. A la primavera la idea le pareció genial, y así fue como regresó en una carroza de golondrinas al reino de Correveidile. Y con ella, las flores se abrieron y hubo néctar y polen para que las abejas pudieran fabricar la miel. Y el rey ordenó que le prepararan un gran panqueque con miel, y ordenó panqueques con miel para los soldados, para los topos, para los peces, las golondrinas y todos los habitantes del reino. Desde entonces, la primavera y las golondrinas van y vienen juntas a todas partes para maravillar a todo el mundo. Ah, y para que no les laven la cabeza. Del diccionario imaginario de los sentidos. Incorporar. Pasarlo por el cuerpo. Estamos en el programa dedicado a los cuentos, a las historias. Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Los días sábados al mediodía estamos en Valparaíso es un cuento, Radio Cámara, en www.radiocámara.cl. Nos puede escuchar ahí semana tras semana, se va a enterar de todo lo que ocurre alrededor de la imagen, la palabra, la oralidad, la literatura y en particular de lo que va a suceder prontito, que es la primera ludoferia de literatura infantil y juvenil de Valparaíso. ¿Y cuándo va a ser esta ludoferia? Ya les decía, del 19 al 28 de abril, pero nuestra inauguración es bastante especial y les voy a contar por qué. Porque ese 19 de abril, que es un día viernes, vamos a abrir los stands para que usted los conozca, los recorra a las 16 horas. Ahí va a conocer a las editoriales con los productos, con las propuestas que trae editoriales. Y a las 20 horas, ya cerrado lo están en este primer día de prueba, digámoslo así, vamos a inaugurar, pero en grande. Porque vamos a escuchar, vamos a tener ahí en vivo y para gente de todas las edades, a Congreso, al Grupo Musical Congreso. Una apertura con un grupo bastante local que va a presentarnos un trabajo que ellos crearon y estrenaron en el año 1992, como diría Pedro Yáñez, el siglo pasado, y que se llama Pichanga. Y Pichanga era un trabajo a partir de los derechos del niño y la niña, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, y que trabajó con textos de Nicanor Parra y en ese tiempo también con imágenes de un pintor de Bororo. Y este es el trabajo que no se ha vuelto a presentar en forma completa, íntegra, hasta ahora, que va a ser este 19 de abril. Va a ser en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. Una parte de las entradas son invitaciones que ya estamos entregándole a nuestros colaboradores, a la gente cercana, a la gente que ha estado ahí apoyándonos todo el tiempo con los cuentos y con estas actividades. Y otra parte también para ayudar a este cofinanciamiento de las actividades es con pago de entrada. ¿Dónde van a estar las entradas en venta? En la sede de Imaginario, la oficina Imaginario, que queda en Hierbas Buenas 269A, o en la librería Lagar. En la librería Lagar, ahí donde Carlos, súper buena gente, muy buena persona, un conocedor de la literatura muy profundo. Y esta librería Lagar está ahí en Camin, antesito del ascensor. Y ya que le hablaba de la pichanga y de este trabajo de Congreso, escuchémonos de esos temas y que respeten los derechos del niño. Yeah. Bueno, ya no les puedo contar más porque el tiempo se va acabando. Ya escuchamos a Congreso, escuchamos a Pedro Yáñez, escuchamos a Rubén López, que yo no le había dicho mucho, pero Rubén López es uno de nuestros invitados al Encuentro Internacional de Contadores de Historia. Él viene desde Córdoba, Argentina, con sus historias. Él fue el encargado hoy día de contar el cuento del programa. Y bueno, más detalles, vaya a nuestra página web, www.valparaisosuncuento.cl o www.imaginario.cl. Ahí también se puede inscribir en el seminario, que este año viene increíble. Si nos quiere escribir sugerencias, preguntas, lo que quiera, @valparaisosuncuento.cl, radio@valparaisosuncuento.cl. Y les agradezco a ustedes por escuchar, agradezco a todos los colaboradores de este programa, agradezco a Nelson Golo por la grabación y la edición de este programa en los estudios de Radio Cámara, que nos ha abierto su puerta en esta nueva temporada, que nos ha recibido y que nos ha acogido para seguir contando historias. Que tengan un bello día, un bello fin de semana y una bella vida. Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presentó Valparaíso es un cuento.